No dejes el trabajo de hoy para mañana. La mayoría de la gente lo olvida todo, excepto cuando eres malagradecido. Lo que hoy es fuego, mañana podrían ser cenizas. Confía en Dios, pero amarra tu camello. El amor es paciente. Son cuatro cosas las que no regresan: la palabra emitida, la flecha lanzada, la vida transcurrida y la oportunidad desperdiciada. Pon las cosas en su lugar, y ellas te pondrán en el tuyo. Un mosquito puede hacer que el ojo del león sangre. Las desgracias son más fáciles de soportar si las compartimos con los demás. Un insulto es como una pequeña prenda, pone al descubierto a aquel que lo usa. La mejor generosidad es aquella que se da sin ser pedida. Un gran árbol alguna vez fue solo una semilla. La belleza es poder. No le digas a tu amigo secretos que le ocultarías a tu enemigo. La vida se trata de creer en algo y luchar por ello. Si quieres matar una serpiente, asegúrate de cortarle la cabeza. Es mejor comer y agradecer a Dios que comer y quedarse callado. La mejor respuesta siempre vendrá de la persona que no está enojada. Si escuchas mal la pregunta, tu respuesta será errónea. Aquel que siembra espinas nunca debe esperar cosechar rosas. La tinta del académico vale tanto como la sangre del mártir. mejorar continuamente es mejor que ser bueno. Si el hablar es plata, el silencio es oro. Mejor error conocido que verdad por conocer. La clave para todo es la determinación. Aquel que roba un huevo es capaz de robar un camello. Aquel que ve la calamidad en otras personas arroja luz en la propia. Pocos saben lo mucho que debemos saber para darnos cuenta de lo poco que sabemos. Nadie sino una mula niega a su familia. Un consejo dado en medio de una multitud es algo simplemente desagradable. La discordia entre los poderosos es suerte para los pobres. Cuanto más inteligente eres, menos hablas. Abre tu boca solo si lo que vas a decir es mejor que el silencio. La persona envidiosa es la más infeliz. Donde existe justicia, todos somos hermanos. Cuidado, algunos mentirosos dicen la verdad. El amigo te aconseja en base a sus intereses, no en base a los tuyos. Una palabra amable puede hacer salir hasta a la serpiente de su nido. La valentía sin inteligencia no es valentía. Cuidado con el hombre que te brinda demasiados elogios. Más tarde te atropellará. El sirviente que tiene dos maestros le miente a uno de ellos. Si hablas, le perteneces a tus palabras. Si no lo haces, entonces las palabras te pertenecen. Si tu objetivo son los estándares más altos, no deberías conformarte con menos que las estrellas. aquel que miente por ti, también mentirá acerca de ti. La arrogancia es una maleza que crece con frecuencia en el muladar. Siempre desconfía antes de confiar. Una fábula es un puente que lleva hacia la verdad. Alguien con un cuerpo pequeño a menudo alberga una gran alma. El tiempo no cambia, revela. El perdón es más satisfactorio que la venganza. En el apuro existe arrepentimiento, pero en la paciencia y el cuidado existen paz y seguridad. Si la carne es cara, entonces la paciencia es barata. Evita la compañía de mentirosos, pero si no puedes evitarla, no les creas. La comida del león le da indigestión al lobo. La duda es la clave para todo el conocimiento. La falsedad dura poco, la verdad dura hasta el fin de los tiempos. Haz bien a las personas y esclavizará sus corazones. El sesgo es la plaga de la opinión. El que tenga largas piernas llegará lejos. Sé paciente y obtendrás lo que quieres. El miedo puede hacer que un burro ataque a un león. Es mejor tener 1,000 enemigos fuera de tu tienda de campaña que uno dentro de ella. Demasiada humildad viene de la mano con humillación. Nombra a alguien tu señor y te venderá en el mercado de esclavos. Aquel que aprueba el crimen es tan culpable como el que lo comete. Ten cuidado si la persona sensata está enojada. Evita hacer aquello que después requiera disculparte. Un problema se resuelve cuando éste se vuelve más difícil. El amor es ciego. Necesitas un hermano. Sin él, eres como una persona que va a la batalla sin un arma. Si mencionaste al lobo, más te vale estar alerta. Estos han sido algunos de los mejores proverbios árabes que hemos recopilado para compartir contigo. Si te interesa leer más, puedes seguir el link en la descripción de este video. ¿Y tú? ¿Cuál consideras es el proverbio que más te identifica? Déjanos saber en los comentarios. ¡Gracias!